Bienvenidos a No Da Lo Mismo. Escúchanos todos los viernes desde las 19 por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso, pero no hacernos conservadores. Eso de si la sociedad se derechiza, bueno, la sociedad de la que sí. Yo soy amigo de esa, mira, ¿sabe lo que está en juego? ¿Sabe, doctor, lo que está en juego acá? Es entender a la sociedad. ¿Sabe lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en última instancia, y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue, capaz de trabajar y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique un duro golpe. Es decir, si soy el último de los mohicanos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas tardes a un nuevo programa No Da Lo Mismo. ¿Cómo les va, gente? Después de 15 días. ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Sergio Juárez. Estoy acompañado acá de Leandro Volpe en la consola, Natalio de Oro y Sebastián Balmaceda. Vamos a estar hablando de algunas de las noticias que han transcurrido en la semana, estos dichos de Pratgay, y vamos a tener una entrevista con Gustavo Arenas por el proyecto de ley para beneficiar a los clubes, de barrio y de pueblo. De bien público. Sin fines de lucro. Sí. Exactamente. Él estuvo en Rivadavia, varias entidades deportivas y culturales de ahí de Rivadavia se hicieron presentes. Bien, hay decreto también para el aumento de sueldo en judiciales y casinos. Cornejo viene resolviendo de esta manera las paritarias. Para no perder la costumbre, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esas son por ahora. Sí, no es la única noticia de casino. También, bueno, salió a la luz hoy que se van a cerrar tres anexos de Instituto de Juegos y Casinos: el Payata, Eugenio Bustos y La Consulta. Sumaría entre Eugenio Bustos y La Consulta 80 trabajadores y su fuente laboral. Sí, la noticia del día para mí es que el caso del crimen del Cote Bolognesi ya pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un crimen que había quedado impune, ¿no? Sí. Investigarán las responsabilidades del Estado, de la justicia, de cómo se fue tapando, como una cadena de encubrimiento para que los responsables anden caminando por las calles de San Martín. Sí, entendamos que fue un caso muy controvertido, donde se mezclaba un poco el poder en San Martín, que como bien dice Sebastián, fue manchando todo el proceso de investigación, y bueno, ha sido un escándalo también las resoluciones de la justicia y el tiempo que ha pasado para que este caso siga impune. Sí, la típica del pueblo chico, infierno grande, el señor adinerado, el agenciero adinerado de San Martín, tapó todo. Testigos truchos, testigos que los declararon locos, o que llegaron borrachos el día que tenían que declarar. Cosas vergonzosas. Y en el medio, bueno, la vida de un pibe muy joven y muy querido en el barrio San Pedro donde él vivía. Y una familia devastada, su padre, Dante Boloñés, y su hermano, quien todavía lleva la lucha adelante. Esperemos que se esclarezca. Bueno, hasta el famoso boxeador Metralleta Pérez, ¿no? Que muchos dicen y creen que fue él el que lo mató. Sí, otra noticia de la semana, bueno, que Cornejo le pidió a la justicia que ampare los despidos de los delegados sindicales. Entonces, quiere decir que pide el desafuero de los trabajadores que estuvieron con tutela sindical, que era un motivo para su reincorporación. Bueno, Cornejo justamente está planteando que... Claro, plantea más allá de la gente que se reincorporó en el casino, de estas 5 personas que tenían los fueros sindicales. Lo que pretende, más allá de esos 5 casos en particulares, es ir contra el sindicalismo y contra... Sepamos que hoy en día no solo las empresas privadas son las que tienen a trabajadores precarizados bajo contrato de locación de servicios, donde tienen renovación anual, digamos, o a veces hasta semestrales. El mismo Estado también las tiene. Y bueno, esta es una nueva herramienta que quiere adquirir Cornejo para deshacerse de aquellos trabajadores que decidan luchar no solo por sus empleos, sino por el de sus compañeros, por las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. Sí, hago un paralelismo con lo que intentó hacer Vidal en Provincia de Buenos Aires, de darle hasta 2 años de prisión a aquellos periodistas que hicieran público las declaraciones juradas de los políticos, justamente. Es penalizar la protesta, la libertad de expresión. Los muchachos vienen por todo, ya no les alcanza con despedir, sino que ya quieren ir hasta con los representantes de los trabajadores, dejarlos fuera cuando han sido elegidos democráticamente por sus compañeros. Sí, inclusive sea una especie de persecución no solo laboral, sino le impide por ahí a los trabajadores, o los excluye a los trabajadores de participar en la lucha por sus derechos, ¿no? Sí, organizarse. Escuché al jefe de gobierno, Dalmiro Garay, decir que no podían estar por encima de los fueros personales. Sobre los gremiales, es decir, que estas personas que tenían el respaldo de ser dirigentes y que no los pudiera tocar ni el Estado ni los privados, no los pudiera echar mientras tenían mandato sindical, tenían como un cierto privilegio respecto a sus compañeros. Y claro está que es difícil involucrarse en lo sindical, en los gremios, si no, por lo menos no hay un respaldo. Sepamos que a quienes van a enfrentar son justamente a la patronal, para defender a sus trabajadores. Entonces claramente tienen que tener por lo menos ese resguardo de su fuente laboral. Pero sí se preocupan en cosas que son insólitas en Argentina, como por ejemplo que el gobierno de Mendoza va a festejar el 4 de julio, independencia yanqui, avalado por el gobierno justo municipal. La semana de las independencias. Sí, junto ya deberíamos hacer el día de la dependencia. Junto con Amicana van a estar, claro, haciendo una actividad en el Teatro Independencia. Y bueno, y también en el edificio de Amicana, ¿no? En la Plaza Independencia. La verdad es lamentable, pero no nos sorprende, ¿no? Que celebren este tipo de cosas, incluso en la misma televisión pública vi que estaban reivindicando a un tal Thompson, justamente decía que la base, o sea, que la base de la Constitución Nacional ha sido impuesta de alguna manera por los Estados Unidos. Bueno, también tenemos de las noticias. Estuvo Frigerio Mendoza diciendo que la obra pública no podía ser sinónimo de corrupción, pero el muchacho parece no haber estado enterado que forma parte del gobierno de Cambiemos, que nada más y nada menos está representado por el presidente de la nación, quien de la obra pública ha hecho todo su patrimonio, o sea, y no solo eso, sino que sus amigos también. Está Caputo, quien recibió muchísima obra pública de la parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires mientras Macri era gobernador. Él dice que es su hermano más que su amigo, de hecho es testigo del casamiento suyo con Julián Aguad. Y recordemos que viene de la familia Macri, que también ha hecho con los negocios con el Estado todo su patrimonio, todo su caudal, que obviamente no es el que tiene declarado, es mucho mayor. Gracias a favores de los gobiernos más nefastos. Exactamente, recordemos en los 90, yo recuerdo una entrevista con Bernardo Néstor, donde estaba él y el padre, y le preguntaba qué pensaba, Néstor le preguntaba a Mauricio Macri qué pensaba de la patria contratista, y respondía Macri que, Mauricio respondía que justamente era él el encargado de ese sector, de los holdings de empresas de su padre, y que bueno, que era mal llamado, y que esto era una cuestión de que por ahí algunas empresas aprovechaban esas cuestiones legales donde se podían filtrar algunas cuestiones, y que bueno, que a veces era culpa de eso, y que cuando cambiaran las relaciones iban a cambiar cuando ya no hubiera más plata, es decir, cuando se hubiesen choreado todo. Pero bueno, se ve sí, que la con cosa la obra se puede pública hacer... no pueden hacer negocios, pero Aranguren sí lo puede hacer con los combustibles. Sí, tal cual, Aranguren. El tipo que aprende sobre la marcha. Ah, sí. Sí. Sobre la marcha, va a tener que echarle nafta a la marcha. Así la cosa. Para que agarre marcha. Nos metemos una pausita, muchachos, y seguimos con más de No da lo mismo. Vamos. Perfecto. Acá. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano parar. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano. Es lo que no es tuyo. No me vengas

Paraguay, avanzando contra Fernando Lugo, destituyéndolo. Y planteaba también una similitud con el proceso que está teniendo Brasil. También otra de las cosas a las que venía, ¿no? Por las que tuvo una recorrida por Cuyo, venía desde San Juan y estuvo también en La Rioja en estos días, convocando a una marcha federal, la primera marcha federal, que arrancaría desde nuestra provincia, de la provincia de Mendoza, y otra parte, digamos, desde Yapeyú, por la que tendría se juntaría, arrancaría desde esos dos puntos del país el 17 de agosto para otro aniversario de la muerte del general San Martín, y se juntaría desde esos dos espacios en el Gran Rosario el día 18 de agosto, para concluir al día siguiente con una olla popular y un acto en la provincia de Buenos Aires, en la histórica Plaza de Mayo, para demostrarle una vez más al gobierno que se lo va a enfrentar ante estas políticas de ajuste a través de la formación de multisectoriales. Una de las primeras organizaciones de este tipo ha sido en la provincia de Mendoza, también con la intersindical. Y bueno, y esto ha tenido repercusión a nivel nacional. El dirigente de SUTEBA, Rubio Varadel, comentaba también que ha sido en la lucha de los docentes mendocinos y las docentes frente al ítem aula, ha sido una de las cosas que ha repercutido a nivel nacional. Recordemos que SETERA convocó un paro nacional en apoyo a SUTE de Mendoza, y bueno, y también permitió esta lucha, digamos, que no se implemente en la provincia de Buenos Aires, que ya habían tenido asesoramiento con estos temas. Sí, se les había planteado introducir el mismo sistema del ítem aula allá en provincia de Buenos Aires a la gobernadora Vidal. Y bueno, parece que reflexionaron, sobre todo viendo la lucha y las consecuencias que traía, digamos, todo el alboroto que realizaban los docentes con este tema. Entonces, bueno, se midieron fuerza, sobre todo porque Varadel es muy fuerte en Buenos Aires. Y bueno, algo de lo que yo rescaté, que si bien no es algo que de propias palabras de Yasky, sino él las repitió y dijo que eran de García Linera, que me pareció muy interesante, sobre todo porque hacía el contexto, ¿no? Contextualizaba todo lo que está sucediendo hoy en la Argentina, esto de, bueno, como decía Natalio, el embate judicial por ahí a los gobiernos progresistas, también la carga de los medios, ¿no? Constante, los medios hegemónicos que demonizan a lo que ellos llaman populismo, que nosotros llamamos gobiernos populares. Y bueno, rescataba él de la charla que tuvo García Linera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Decía que el destino de los gobiernos populares es luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Y me parece súper interesante, me parece que sobre todo es muy reflexivo para estos momentos donde el espacio nacional y popular está siendo atacado por distintos frentes, y creo que bueno, esta es la tarea, ¿no? Sí, bastardeado fundamentalmente por los multimedios. pero ya de una manera feroz. Es así, tremendo está haciendo el tema. Pero bueno, creo que nuestra tarea es construir y construir con la gente en el barrio. De cara no a, también a las próximas elecciones, hay que ya ir pensando en trabajar frentes electorales que permitan canalizar la demanda de la sociedad que están teniendo muy muy fuerte impacto, digamos, a través de la suba de tarifas, esto de la devaluación, la cantidad de inflación que están teniendo, más allá de que, creo yo, como bien dice el gobierno actual, la inflación va a disminuir. Hay que entender también por qué va a disminuir, es consecuencia de toda la recesión. Ayer escuchaba, no, antes de ayer escuchaba en un programa de un canal de aire de Mendoza que decía que los productos que más aumentos habían sufrido son la carne, las verduras y los productos de almacén, o sea, digamos, toda la comida prácticamente. Sí, faltaba lo de limpieza, nada más. La inflación, le va a ganar a la inflación. Es tremendo lo que está sucediendo. Y comparaba y decía que justamente el consumo había caído en esos productos. O sea, la gente está dejando de comer, porque uno no compra para guardar o para darle al perro o tirarla, ¿no? Compra para comer. Entonces, si estamos dejando de comer carne, estamos dejando de comer verduras y productos de almacén, o sea, o nos estamos alimentando a lácteos y nada más, o no sé qué está sucediendo, pero parece que están cagando de hambre a la gente. Estábamos comiendo demasiado antes de eso, es lo que pasa. Quizás, claro, quizás un plan. Quizás es un plan como para reducir el peso. Igual de las vacaciones. Estamos excedidos de todo. Sobrepeso en la población argentina y querían regular. Exactamente. El tema es que, bueno, también está creciendo la indigencia. Hay unos datos en la ciudad de Buenos Aires que son tremendos, en el conurbano, que son tremendos, que prácticamente aumentó en un 100% la cantidad de indigentes, y esto no lo dicen cualquiera, no lo dice la oposición, lo dicen organismos que han sido críticos también con el gobierno anterior, son parte de la, también estudios realizados por la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales. Esto también lo ven y lo reflejan muchísimas organizaciones que trabajan dándole comida a la gente en situación de calle, que se ven tremendamente desbordada por la cantidad de gente que están teniendo que asistir. Es muy fuerte. Un compañero de Irrompibles de Santa Fe publicaba la vez pasada en Facebook, me llamaba muchísimo la atención, una nota de La Nación. Impresionante la nota de La Nación, contaba lo que estaba sucediendo, le estaba poniendo voz, digamos, a estos números que yo acabo de decir, que se ha duplicado la cantidad de en un 100% de indigentes. Contaba la experiencia, la realidad que estaba viviendo una familia de 5 personas, marido, mujer y 3 hijos. Y hablaba en especial sobre una nena de 10 años. Una nena de 10 años, la edad de mi hija. Escuchar lo que decía es muy doloroso. Hablaba cómo tenían que hacer, o sea, pedían plata en una esquina. Si no juntaban los 400 pesos que le costaba una habitación, el alquiler de una habitación de un hotel, obviamente, no estamos hablando de un hotel de 5 estrellas, ni de 3, ni de 4, o sea, estamos hablando de cuartos como para pasar la noche. Tenían que, durante el día, hacer todo, pedir para conseguir esos 400 pesos. Una vez que los conseguían, iban hasta las plazas donde están esta gente que acabo de comentar, que ayuda, digamos, a la gente de situación en calle, dándole un alimento. Bueno, comían ahí, se reunían ahí. Los 3 hijos estudian. Uno estudia en la tarde, otro en la noche. La nena tenía una netbook. Comentaba la madre que la gente pasaba y le decía, ¿por qué no vendían la netbook? ¿No? Y impresionante la respuesta, porque ellos prefieren dormir una noche en la calle antes que quitarle una herramienta de estudio. Ellos dicen que lo principal y lo esencial por lo que viven es para darle estudio a sus hijos, para que no pasen lo que están pasando hoy en día. Y muy llamativa la foto que toman, porque la foto que toma el diario es a la nena con la netbook en la mano. Se tomaron el tiempo, los muchachos de La Nación, de borrar el logo de Conectar Igualdad. O sea, tremendo. Esto, están queriendo borrar la historia. Me parece que justamente hablaba que hacía 6 meses se habían quedado en la calle. O sea, perdieron el trabajo, alquilaban, obviamente, y tuvieron que salir a la calle porque no tenían con qué pagar el alquiler. O sea, están queriendo borrar la historia estos tipos. No, aparte toman de el que, detalle de borrar. Pero Sergio, el logo, además de la estigmatización de las clases bajas, de los laburantes, encima ahora no pueden tener derechos a comprarse un buen televisor o a irse de vacaciones a la playa. Eran lujos. Para ellos eran. Claro, que se mueran todos. Es algo que no estaban autorizados, dice. No recuerdo quién lo dijo, si Michetti o González Fraga, no recuerdo bien, como que no estaba autorizado eso hacer. Bueno, los funcionarios de Macri compiten para ver quién dice la barrabasada. Y yo supongo que algo se deben contener estos tipos, porque para que puedan decir esas barbaridades sueltas es porque piensan obviamente que eso es lo correcto, que eso es lo normal, dirían, está establecido así. Es resentimiento puro y neto. Ahora, sepamos que el PRO es un partido político profesional. O sea, estos tipos miden cada cosa que dicen. Por eso digo que debe ser tan profundo ese sentimiento, ese pensar, que se les escapa, digamos, de las manos. Porque los tipos, o sea, sabemos bien que están muy preparados. Está, bueno, recordemos también las palabras. Ahí Leo lo puso en el tema de Arbolito. Las palabras de no me va a salir el nombre del cantante de Arbolito. Perdón, del muchacho este que los asesora, Durán Barba. Ahí está, no me salía. Lo tengo muy presente, pero no me sale el nombre generalmente. Es que estos chicos, estos funcionarios pro no han pisado una villa, un barrio humilde, ni lo harán en su puta vida. Sí, seguramente. Ni educación pública, ni rebuscarse el mango, ni laburar con una pala. Solamente con balas pueden entrar a un barrio humilde. Tal cual, impresionante. Hay una foto que se lo ve a Macri entrando a una villa con vallas en los costados, o sea, hacia la vereda, él caminando por el medio de la calle, pocas personas, y se compara con una foto de Cristina caminando en el mismo barrio con la gente agolpada, tremendo, impresionante, ¿no? El calor popular y por un lado, por el otro lado, la frialdad con que este tipo se moviliza, ¿no? Vimos lo de el Día de la Bandera, es impresionante ver cómo, no sé, a cuánto, que 300 metros tenían los niños el tipo este, o sea, ya no quiere ni tener niños cerca, ¿me entendés? Para colmo que los iba a hacer cantar, o sea, esto de si se puede, o sea, ni siquiera eso. Y obviamente, quizás alguno de los padres o algunos, ahí estaban también la multisectorial, es que se están armando en Santa Fe. Protestando justamente a metros de eso y los cagaron a palo. O sea, un concejal del Frente para la Victoria también sufrió heridas. Veía yo un video que mostraba a este chico Yamil Santoro del PRO, que decían: acá están los muchachos kirchneristas, los buenos muchachos kirchneristas, como justificando un poco la represión. Y había uno de los videos que era tomado desde el interior de un local, donde se ve que habían ingresado algunas de estas personas que estaban protestando. Habían, por lo que se ve ahí, una chica en particular, y no sé si será la dueña del local o alguna persona que estaba en el local, alguna señora que estaba en el local, sacándolos para afuera en el medio de la represión, pidiendo que salieran para afuera. Y entre los gritos se escucha cuando le dicen que los maten. O sea, es impresionante. El tema de la frialdad, no les importa nada. Es un odio tan profundo que no les importa que lo maten en la calle a palazos. O sea, no quieren que se refugiaran adentro del local. Es impresionante. Ese odio tan profundo que se ve. La grieta, la famosa es la grieta, verdadera. La grieta que tiene el seso que tienen algunos. Tal cual, sí. Bueno, muchachos, vamos Segunda tanda y ya sí tendríamos que volver con... Sí, no todas son buenas, malas noticias. Tinelli ha bajado el rating, creo que no es poca cosa para estos tiempos de tanta porquería en la televisión, ¿no? Tal cual, ¿no? Bueno, la seguimos. Esperemos que el gato silvestre siga subiendo. Siga subiendo, pero si no están bien posicionados, digo, no va. Ya volvemos. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Estás escuchando No da lo mismo por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Mismo, estamos en comunicación con Gustavo Arenas, licenciado en Ciencias Políticas, senador provincial del Frente para la Victoria PJ y vicepresidente del Club Pedro Molina de Guaymallén. Vamos a estar hablando con él sobre la Ley Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo. Y bueno, ahora que nos comente más él sobre su adhesión a la ley nacional. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal Gustavo? Bien, bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien. Perfecto. Bueno, estuvimos viendo que hiciste una recorrida por toda la provincia juntando adhesiones de los clubes, de estos clubes de barrio, ¿no? Tanto en el sur de la provincia como en el este y también en el Valle de Uco. Comentanos cómo te fue y bueno, qué otras adhesiones hay además de estos clubes, ¿no? Bueno, justamente hemos estado haciendo esta recorrida producto de un aumento excesivo que hubo en la tarifa de servicios públicos, en especial la tarifa eléctrica. Ha impactado fuertemente en toda la sociedad y también fuertemente en algunas entidades que cumplen una función social muy importante, en este caso, como decía, los clubes de barrio y de pueblo, pero también las uniones vecinales, los centros de jubilados, que se ven muy afectados y que en algunos casos o tienen que cerrar si siguen estas tarifas o disminuir las actividades, y eso lleva a que los chicos vuelvan a estar en la calle cuando en esos horarios, que es cuando tienen que utilizar la iluminación, en el horario nocturno los chicos es preferible que estén dentro de una institución practicando deporte, realizando actividades culturales. Así que lo que hemos hecho es, bueno, difundir un poco cuáles son las leyes vigentes, los proyectos en los cuales yo estoy trabajando, y soy autor de leyes de defensa del club del barrio, y que tengan una tarifa especial, es decir, que paguen mucho menos de lo que están pagando ahora. Estuve en Alvear, en San Rafael, con los clubes, en San Carlos, ayer estuve en Rivadavia, y mañana voy a estar en el Algarrobal. La intención nuestra es fortalecer todas estas instituciones deportivas, que como decíamos cumplen una función social y sus ingresos son mínimos, no tienen ayuda del Estado, cobran una cuota social casi simbólica, en el caso que la puedan cobrar, y la mayoría de las actividades son gratuitas, así que el Estado tiene que estar muy fuertemente presente, y lo mínimo que tiene que hacer es por lo menos aliviarle el tema de los servicios, de los impuestos, porque los poquitos recursos que reúnen tendrían que estar dirigidos a sostener las actividades deportivas, sociales, culturales, y no estar pagando impuestos a servicios. Así que bueno, estamos propiciando que el Ejecutivo Nacional reglamente una ley que se promulgó el año pasado, que es la ley de clubes de barrio, de pueblo, que yo adherí con una ley de la provincia y otra de una ley mía, y bueno, esperamos que se reglamente eso. Así que bueno, básicamente ese es el trabajo que estamos llevando adelante en este aspecto en la legislatura, ¿no? Perfecto. ¿Esto sería a través de la creación de una categoría de usuarios del servicio eléctrico, ¿no? Denominada de entidades de bien público, que no solo incluiría a clubes de barrio, sino a otras entidades, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los beneficios específicamente que tienen estas iniciativas que has tomado? Bueno, la primera fue hace mucho tiempo, que fue la recuperación del Club Pedro Molina, y hice una ley que está vigente, que es la ley de inembargabilidad de clubes barriales. Eso lleva a que el inmueble, es decir, la estructura edilicia de la entidad, no pueda ser embargada. A veces hay negocios inmobiliarios detrás de la infraestructura o de los terrenos de los clubes, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos del concepto que los clubes de barrio es un patrimonio de toda la comunidad. Así que se ha construido en base a generaciones de nuestros pioneros, nuestros abuelos, padres, que pudieron llevar adelante y construir esa infraestructura. Por lo tanto, ese es el concepto del cual partimos, por eso hemos hecho inembargable todos los clubes barriales y de pueblo de Mendoza. Y la adhesión lo ha tomado como modelo y se ha instaurado también a nivel nacional, así que todos los clubes del país son inembargables partiendo de este concepto. Lo otro que estamos trabajando es el tema, como ustedes bien decían, el tema de la tarifa, crear una categoría especial que sea la entidad de bien público. Actualmente ustedes o cualquier familia paga como residencial. Esa es una categoría dentro del cuadro tarifario. También está la categoría general. Bueno, todas las entidades pagan como categoría general. Hasta marzo pagaban 30 pesos el kilowatt, a partir de ahora pagan 50 pesos y va a seguir aumentando. Eso hay que multiplicarlo por el consumo. Nosotros les hemos propuesto que paguen 4 pesos el kilowatt. Eso va a disminuir sustancialmente el costo que tienen las entidades. Y además, bueno, estamos invitando a los municipios a que exceptúen el pago de tasas a las entidades para también aliviar su situación. Así que bueno, para que ustedes tengan una idea, el Club Boca Bermejo pagaba 8.000 pesos y le llegó 27.000 pesos de facturación. O el Club Eugenio Busto de San Carlos pagaba 700 pesos y le llegó 2.700 pesos. Son cifras que para una entidad son impagables. Así que por eso estamos tratando de que en la legislatura podamos aprobar lo antes posible esta ley a fin de darle un alivio a los clubes, ¿no? ¿Y cuál es la reacción del oficialismo provincial? Bueno, hasta ahora silencio. Esperamos, justamente con esta recorrida, estamos reuniendo avales de todas las entidades de Mendoza, y que también transmitan a sus legisladores de cada departamento la preocupación que tienen a fin de comprometernos al tratamiento urgente de esta situación. vez también esta resolución ministerial del Ministerio de Educación y Deportes de devolver el 40% cuando los aumentos son por encima del 300%. Bueno, eso es justamente lo que nosotros, es decir, el 40% no resuelve el tema. Ha sido un anuncio a las apuradas que hizo el presidente de la Nación en el Club Luna, que se denomina Luna Avellaneda por la película, que estaba por cerrar ahora porque no podían pagar la tarifa eléctrica. Sí, esto es un parche en realidad. Claro, exactamente. Entonces, ese 40% no es nada. Pero bueno, igual nosotros lo comunicamos a las entidades que sepan que pueden acceder a ese subsidio inscribiéndose en la página de la Secretaría de Deporte, donde hay un registro de clubes a nivel nacional que tienen que inscribirse y bueno, pueden acceder a ese subsidio. Pero nosotros lo que estamos buscando es que se reglamente la ley nacional de la cual Mendoza ha adherido y que va en sintonía con lo que yo he presentado, para que haya una tarifa especial por siempre, digamos, no que se estén mendigando algún tipo de subsidio, sino que las entidades sepan ya que tienen una tarifa especial y que, bueno, que están a cargo de una institución que hacen un gran trabajo, un gran esfuerzo, estén más preocupados en planificar las actividades deportivas y culturales y no estar haciendo rifa o bingo a ver cómo pueden pagar la luz, ¿no? Tal cual, escuché por ahí que este registro del que hablas, este registro nacional, es bastante burocrático para ingresar al mismo, ¿no? Sí, hay una serie de requisitos que la mayoría de los clubes de Mendoza no van a poder cumplimentar, porque por supuesto que tienen que tener personalidad jurídica, tener los balances al día. Bueno, también nosotros hemos presentado un proyecto solicitando al Ejecutivo de Mendoza que facilite la gratuidad del asesoramiento contable y jurídico de personalidades jurídicas, porque en la recorrida que estamos haciendo, por ejemplo en Rivadavia, en San Rafael, en Alvear, hay muchas entidades que no cuentan con los conocimientos para llevar adelante o los recursos para pagar un contador o un abogado. Por lo tanto, los municipios, la provincia, bueno, tienen que estar al lado de estas instituciones para facilitar esta situación y regularizarla, porque además de este tema de poder acceder al tema de la tarifa eléctrica o el subsidio, no pueden acceder a nada, un beneficio, si no están al día con la documentación. Eso, la verdad que cuesta llevarlo, y más para personas que a veces tienen muy buena voluntad en ponerse a trabajar por su institución, pero nadie nace sabiendo, digamos, cómo gestionar, cómo llevar los libros. Por eso hay que estar cerca, el Estado tiene que estar presente en estos aspectos también, para capacitar, para llevar asesoramiento gratuito y fortalecer y sanear estas instituciones, ¿no? Sí, también otra de los requisitos excluyentes sería la cantidad de años que se piden, ¿no? Como mínimo 3. Seguramente te habrás encontrado con clubes que tienen menos trayectoria, ¿no? O que no alcanzan la cantidad de socios también. En ese caso la mayoría son clubes antiguos, no hay clubes nuevos, eso no sería una limitación. Y con el tema de la cantidad de socios, está dentro de los parámetros establecer entre 50 y 2.000 socios, Mendoza entrarían todas las entidades, porque ya muchos más socios, estamos hablando ya de clubes grandes, ¿no? Ya estamos hablando de Independiente Rivadavia, de Cruz, y esto está destinado a clubes con un carácter social, una función más barrial, digamos, más social, ¿no es cierto? Y estos clubes más grandes de la provincia, los que integran el Consejo Federal, ¿no tienen estos inconvenientes o sí? No, sí, bueno, los clubes grandes también, pero tienen otro soporte de ayuda, ¿no? Tienen subsidios por parte o apoyo publicitario, ¿no? Por parte de empresas o del Estado. Pero los clubes, en la recorrida que yo estaba haciendo, ninguno recibió ninguna ayuda, ningún subsidio, y subsisten por el propio esfuerzo de los mismos dirigentes barriales, digamos. Pero los clubes grandes también están sufriendo, uno dice grande, tampoco estamos hablando de Boca o River. Los clubes, por ejemplo, yo tengo la semana que viene una reunión en Argentina, de un club, no puedo decir grande, pero es un club de barrio también, que está en la liga mendocina fútbol, pero me han anunciado que van a salirse del fútbol, Torneo Federal B no van a jugar, sí. ¿Cómo? Que no, que se bajaron del Federal B. Claro, porque tienen que hacerse cargo de la seguridad. Uh-huh. Porque antes el Estado se hacía cargo, ahora claro. Se tiene para el club. Y bueno, desde la niña de buena fe hasta no tienen recursos. Por lo tanto, se van a empezar a dedicar a cumplir una función más social, de otro, la actividad deportiva. Nosotros estamos cerca porque tenemos el club Pedro Molina ahí cerca, somos vecinos. Uh-huh. Así que queremos juntarnos para ver qué forma podemos cooperar. Pero muchos clubes están pasando esto de la Liga de Fútbol, de todas las ligas alvearense, y también hay clubes que inclusive tienen deuda con irrigación, 50.000 pesos de deuda por el tema del riego, las canchas. No, tema crítico, la verdad. Sí, lo más lamentable, yo creo que más allá de, bueno, de cómo afecta a estas actividades deportivas, son estos lugares que funcionan como centro de contención para niños, para adultos mayores. Claro. Eso es una lástima. Es decir, estamos hablando de infraestructura, el servicio de baja. El objetivo de esto es que la comunidad, la familia, tenga ese punto de encuentro, recuperarlo para la inclusión de los chicos, para que desarrollen un proyecto de vida. Eso es lo que nos motiva, ¿no? Por supuesto que esa es la función que tiene que cumplir la entidad, y si no se hace nada con respecto al tema de la tarifa o de ayudar a estos clubes, bueno, lo que está repercutiendo sobre el entramado social, ¿no?, de nuestra comunidad. Es decir, lo que hay que preguntarse acá es qué comunidad o qué sociedad estamos construyendo si ni siquiera tenemos mínimo sensibilidad a sostener a estas instituciones, ¿no? Incluso es algo desde lo político que es contraproducente para el propio gobierno. Si entendemos como uno de los principales reclamos la inseguridad, que está primera en las encuestas, digamos, sobre preocupación de la gente, esto claramente tiene influencia sobre ese tema. Sí, y bueno, pero justamente son dos contrapuestas de lo que uno ve como concepto de la seguridad. Yo coincido con ustedes, es decir, la mejor forma de resolver el problema estructural de la seguridad es generando oportunidades, tanto laborales, de inclusión, integrar la comunidad, y no destinar los recursos sobre los efectos de la problemática social, no porque vincula la pobreza con la inseguridad, pero la descomposición social, el entramado social, la falta de trabajo, todo eso genera un clima, unas condiciones para que haya más condiciones propensas a tener una sociedad menos integrada y más insegura, ¿no? Pero bueno, por supuesto que quienes están hoy a cargo del gobierno, tanto nacional como provincial, tienen otro concepto, y bueno, en ese caso no lo compartimos, ¿no? Seguro. También podrías comentarnos de qué se trata. Hay otro proyecto que es el Programa de Acceso Universal al Deporte y a la Cultura, que ya tiene aprobación, que ya está aprobado, sí, por los diputados. Ese programa, yo me estoy quedando casi sin batería, así que espero que no se me corte el teléfono. No hay problema. Ese proyecto tiene como objeto garantizarle a quienes realizan actividad deportiva facilitarles el tema del transporte, porque a veces los chicos practican en un club, pero a veces, muchas de las veces, tienen que competir, es decir, o trasladarse, y el transporte es una limitante. Así que el proyecto se tenía ese objetivo, con el concepto similar a lo de la asignación universal por hijo, era que aquellos chicos que estaban realizando deportes o actividades culturales, en contraprestación o asegurándose esa actividad, se le otorgaba un pase gratuito los fines de semana y los feriados para que pudieran tener acceso a esas actividades como forma de promocionarlo. Que bueno, eso tenía el apoyo de la Confederación Mendocina de Deporte, y bueno, hoy está frenado justamente por un tema financiero. Tenía media sanción de diputado y hoy está parado en Senado. Así que bueno, todas las líneas que estamos trabajando están vinculadas a este aspecto, ¿no? De promocionar, sostener, incluir, fundamentalmente, a nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Me estoy quedando sin nosotros también nos estamos quedando sin programa, así que seguramente en otra ocasión estaremos hablando. Muy interesante igual escucharte. Y sería bueno que estuvieras un día acá tomándonos mate en la mesa con nosotros. Sí, por favor, ustedes me avisan y yo me acerco con todo gusto y profundizamos los temas. También es muy grato, Gustavo, hablar un poco de política en momentos por ahí que se habla mucho de corrupción, que seguramente es repudiable, ¿no? Pero poco se habla de política y bueno, siempre es bueno darse ese tiempo, ¿no? Bueno, justamente es cuando hay que hablar mucho más de política, cuando pasan estas cosas, porque para nosotros quienes hemos abrazado la política como una vocación, entendemos que es la única herramienta que tienen fundamentalmente los sectores más humildes para poder ver resuelta su problemática, la herramienta que puede transformar la realidad. Entonces, cuando aparecen estas situaciones, independientemente de qué partido sea, lo que está minando o perjudicando es a esta actividad que está en nombre. Así que, bueno, depende del conjunto de todos los que llevamos adelante esta actividad, pero también de la conducta individual, ¿no? Así que, bueno, con todo gusto, después, bueno, estaré personalmente en el programa. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Y ya nos veremos. Hasta luego. Gracias, Gustavo, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Gustavo Arena, senador provincial por el Frente para la Victoria, PJ. Bueno, Natalio. Va terminando el programa. Se nos hace corto. Nos piden que seamos puntuales, digamos, en la entrega, que está muy bien, es entendible. Los muchachos de Irrompibles con Leopoldo, con Leandro, también el MNA con Leopoldo y Forja, claro, con Gustavo López, van a estar en el Chaco, haciendo una recorrida. En Chaco y Corrientes, y Corrientes van a estar en ambos lugares, sí. Van a estar dando unas charlas por aquí. Leopoldo Moró y Leandro Santoro, los referentes, ¿no?, del Movimiento Nacional Alfonsinista Forja, este nuevo partido que ha formado el radicalismo popular. Además de eso, son una de las organizaciones que en la CABA está, justamente como hablaba temprano, al principio del programa, si mal no recuerdo, de estas organizaciones que se atreven a salir a la calle y darle una mano a la gente que está en situación de calle. Ellos, a través de una alianza, digamos, con Red Solidaria, viene trabajando desde hace tiempo en esto. Tienen a cargo uno de los días, así que bueno, trabajan y es muy interesante que lo hagan. Además de todas las pintadas, como esa de Macri no sabe leer y todas esas cuestiones que están buenísimas. Bueno, nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias por todo y buen fin de semana. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Son las 8 en punto. Chacha, love you. Oh, ya. Chacha, love you. Oh, yeah. Padre, te amo. Oh, yeah. Siempre lo haré. Oh, yeah, padre, te amo. Oh, yeah, siempre lo haré. Y por las noches te veré en la era. estrella que brilla.